salir conmigo, si voy a ser tu novia, te pido por favor que si me quieres mucho, pues salgamos sin chon. Yo tengo un amigo que se llama John, yo lo aprecio mucho porque es divertido. Si yo voy al cine lo voy a invitar, y si voy a un baile él se va conmigo. Pero todo cambió cuando te conocí, pusiste condición para salir conmigo. Si voy a ser tu novia, te pido por favor que si me quieres mucho, pues salgamos sin chon. Me tengo que ir.